Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Once de la mañana, 36 minutos. Y bueno, hoy martes 26 de julio y como todos los martes tenemos ahí el gustazo de tener del otro lado de la línea a Mari Luque, integrante de la Mesa por los Derechos Humanos aquí en el Valle de Tras la Sierra, con quien compartimos ahí todos los martes esta columna en principio telefónica. Mari, ¿cómo andás vos? Hola Pablo, hola la audiencia, la verdad que muy bien por el tiempo, pero a la vez sabemos que esto no puede ser, ¿no es cierto? En pleno invierno tener esta temperatura, pero bueno, mientras lo estamos pasando. O sea, te genera contradicciones, digamos. Sí, totalmente, ¿cómo puede ser que a fines de julio nosotros tengamos 24 grados recién se marcaba? En donde yo estoy, es mucho. Bueno, ¿cómo andás, Mari? ¿Cómo esta semana? ¿Cómo estuviste? Estuve bien, bueno, con visitas por ahí, ¿no? Anduve con unas cuestiones sociales familiares muy lindas y en las luchas estamos muy preocupados por lo que sigue pasando en Punilla. La última vez habíamos hablado de que la policía mató a un muchacho con esquizofrenia, aparentemente, ¿no es cierto?, cuando lo llevaron a la policía o a la comisaría de La Falda, hay un lapso de tiempo en que el chico termina muriendo, ¿no es cierto? Siento que cuando lo agarraron estaba perfectamente bien, más allá de que puede haber estado un poco desordenado. Y ahí nosotros lo que vimos, que a nivel provincial se movió mucho, fue desmantelar de parte del ministro de Seguridad un poco las cabezas que estaban al frente de esa policía en el Valle de Punilla, que nosotros ya lo conocíamos por el caso Basaldúa. Sí, sí. Y en estos días, el fin de semana, pasó otra cosa gravísima también. Los vecinos y vecinas de Punilla se están negando a la autovía que están haciendo, que el gobierno de Córdoba está tratando de hacer a la fuerza, sin el consentimiento y el cuidado que están teniendo o queriendo que se imponga los vecinos, porque están viendo que en las formas de hacer rutas, el gobierno de Córdoba se lleva puesto al monte nativo, que ya ha sido muy desmantelado en toda la provincia. Bueno, ¿qué hace el gobierno? Lo que tiene que hacer es expropiar a los vecinos para pasar por ahí la ruta. Muchos de los vecinos se negaron a vender, a ser expropiados. Uno de ellos, que se ha negado sistemáticamente a ser expropiado y a salir y a vender y todo lo demás, el domingo cuatro policías vestidos de policía pero encapuchados le dieron una paliza terrible al nieto de este vecino que se niega a ser expropiado y le rompieron el pulmón. Entonces estamos hablando de la misma policía que está o matando o hiriendo gravemente a los vecinos. Estaba en terapia el chico, no sé en este momento cómo está, porque lo primero fue la gravedad de plantearlo desde el sábado a la noche, creo que fue, y ya el domingo nos enteramos. Y estamos viendo que siempre es la misma gente, ¿no? Los policías del Valle de Punilla, en Capilla del Monte, en La Falda, en esa zona con una impunidad y una naturalización de hacer lo que quieran, sí, y cosas graves. Por más que se descabece, digamos, la cúpula o que cambien algunos nombres, de cualquier manera, la forma es la misma. Exactamente. Lo que hemos visto con todo esto que está pasando y nos hemos... En el análisis nos hemos dado cuenta es que desde la dictadura para acá, en Córdoba, no se ha desmantelado la militarización de la policía y la policía hace cosas gravísimas, pero en general, como tocaba pobres, digamos, ha habido un montón de pobres muertos por gatillo fácil, a los que a la vez los titulaban de delincuentes y como que eso diera pie a que se los pudiera matar, ¿no es cierto? Acá no hay pena de muerte en Argentina, por lo tanto no pueden hacer eso, hasta que, como escuchamos en estos días también, la mamá de Blas Correas dice que escuchó que alguien le dijo, entre las autoridades, que le habían dicho, y bueno, ahora tuvimos un quilombo porque mataron a un rubito, o sea, a un blanquito, a alguien que de clase media iba a hacer lo que hizo, que es exponer y difundir y tener a la prensa de su parte. Y eso permitió ver no solamente a Blas Correa, sino que unos meses antes habían matado a José Ávila, un vendedor ambulante del que casi no nos ocupamos, y después a Joaquín Paredes, que era un chico de pueblo que tampoco se hubiera visibilizado si no hubiera sido porque mataron a Blas Correa. Pero bueno, no ha parado, y dentro de esas muertes, hace menos de un mes, Jonathan Romo, y ahora este chico que hasta ahora sobrevive, pero con un pulmón perforado por las patadas que le dieron los policías. Entonces, lo que estamos viendo en ese análisis que nos hemos obligado a hacer los ciudadanos y ciudadanas, y también las organizaciones, es ver que la dictadura, que en Córdoba fue ferocísima, y dan cuenta de ello los campos de concentración que hubo, ¿no es cierto? La Perla está después de la ESMA a nivel nacional. Bueno, esa policía o esas formas de al que no piensa lo mismo o que no nos gusta la cara, lo hacemos desaparecer, lo torturamos o lo matamos, no se ha cortado. Entonces, no es solamente sacar a 6 personas como sacó el ministro de Seguridad, sino hacer mea culpa y decir qué estamos haciendo mal, que nuestra policía, con la mala formación que tiene o con una formación deformada, está matando a los ciudadanos cordobeses y ya no se salva nadie. ¿Y cómo, entonces, bueno... preocupante. ¿Cómo se afronta o se combate eso, Mari? Porque digo, el tema del desmantelamiento de todo lo que fue el aparato represivo de la dictadura es algo, una consigna histórica, digamos, los movimientos de derechos humanos, y sin embargo, bueno, seguimos como estamos. Bueno, es con una decisión política, la tiene que tomar el gobernador, decir, bueno, juntarse con los que más saben y decirle, bueno, ¿cómo hacemos para tener una policía que cuide a los ciudadanos, que es la concepción en la que hemos sido educados todos, ¿no es cierto? En la escuela siempre nos dijeron, el policía está para protegerte, nunca para matarte. Nunca nos dijeron que la policía nos podía matar, sin embargo está matando, está apaleando a quien se resiste y está defendiendo los intereses de unos pocos. Entonces, bueno, tiene que haber una intención del gobernador, que creemos que hasta ahora, por lo que pasó el otro día, el ministro de Seguridad dice... se niega a decir que no está formada la policía de la provincia de Córdoba. Nosotros decimos que sí, está mal formada. Está formada de una forma que no es cuidar a la ciudadanía, sino golpearla, torturarla, matarla. Entonces está deformada. Eso tiene que cambiar con una intención política de formarlos en derechos humanos, de que, bueno, uno de los que echaron, que era uno de los formadores de los nuevos policías, dijo que no tenía recursos, que la provincia no le da recursos monetarios para, bueno, que se formen y sepan tirar. Bueno, si no sabiendo tirar bien matan como matan, estamos en graves problemas, ¿no es cierto? Y cero derechos humanos, cero empatía con la persona, con el ciudadano, con el vecino, con la vecina, y le molestamos, como pasó con Jonathan Romo. Unos vecinos llamaron diciendo que este chico estaba alterado, y ellos lo muelen a palos. Lo primero que hacen es molerlo a palos. Después hay una asfixia mecánica, pero primero lo muelen a palos. Y el tema es, bueno, lo que decíamos al principio, es siempre la misma policía del Valle de Punilla y la fiscalía, que es la de Paula Kelm, que en diciembre a este mismo chico, a Jonathan Romo, lo habían apaleado, como apalearon a este chico de la autovía el domingo, lo habían apaleado. Le habían roto ahí un riñón, estuvo con graves problemas internado el chico, Jonathan Romo, en diciembre, y la fiscalía no investigó a esa policía que apaleó. ¿Cómo es, Mari? Entonces, estamos viendo... ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Se le puede hacer juicio político a un fiscal, a una fiscal? ¿Cómo es ese mecanismo? Sí, por suerte, digamos que estamos entendiendo cómo son los procedimientos con los funcionarios que no funcionan como corresponde, y el abogado de la familia de Jonathan Romo ya la quiere inhabilitar, ¿para qué? Porque a ella le toca investigar la muerte de Romo. pero ella ya en diciembre no hizo nada por Romo, entonces no puede caer en su mano, y ese hombre, ese abogado, ya está pidiendo el juicio político por lo que no hizo en diciembre. Y nosotros, o el resto de las organizaciones que acompañamos el caso Basaldúa, estamos esperando la lectura de los fundamentos, que van a ser el 2 de agosto, del juicio que absolvió a Lucas Bustos, y en base a esos fundamentos ya están determinados a hacerlo, ¿no? Tanto las abogadas como la familia de Cecilia, a empezar, que no sé cómo será todo el trámite, no sé si la presentación de juicio político a la fiscal Kelm. O sea que estamos ya abordándolo al juicio desde este nuevo caso de Jonathan Romo, con su abogado y su familia, por supuesto, y esperando los fundamentos que van a dar del juicio que se hizo, que halló que no tenía nada de culpa una persona que estuvo 2 años preso por la irregularidad de esa policía del Valle de Punilla y de esa fiscalía del Valle de Punilla. Entonces se va a pedir el juicio político. Entonces, bueno, son todas como novedades dentro de la ciudadanía que organizada está viendo que hay una salida también a quien funciona mal. Y que es, bueno, cuando alguien le hace que pague con la vida a alguna persona, a algún ciudadano, como es en este caso Jonathan, ¿no? Porque si hubiera hecho algo en diciembre quizás no estuviera muerto, ¿no es cierto? Y en el caso de Cecilia, si hubiera investigado bien, no hubiera estado 2 años preso a alguien que no correspondía y no se hubieran perdido datos importantes porque alguien sí la mató a Cecilia Basaldúa y estuvimos 2 años encarando algo irregular y equivocado. Entonces, bueno, estamos en esas, con esas nuevas de juicio político para la fiscal y de seguir desde todos los ámbitos pidiendo que la policía de Córdoba cambie. Y bueno, el gobernador, bien, está como muy jugado por las elecciones que ya son el año que viene y él las va a adelantar y todo lo demás, porque no va a ser en octubre como a nivel nacional, él va a adelantar para despegarse, y si no hace algo con este tema, me parece, y si seguimos haciendo hincapié de que lo que necesitamos es otro tipo de policías, quizás tenga que hacer acuso de recibo el gobernador, el Poder Ejecutivo, y hacer algunos cambios en esta formación policial que realmente está causándole a ellos también, ¿no?, muchos dolores de cabeza, porque esta discusión que estamos haciendo todos, que todos estamos escuchando que eso no corresponde, tendrá que hacer acuso de recibo y por lo menos algún cambio hacer. Ya vimos que no sirve sacar algunas cabezas. Sirve un poco, ¿no es cierto?, pero que ya está todo deformado, porque acá destacar a Bracamonte de esa como jefe o comisario a cargo de Punilla, y el domingo apalean a alguien y lo mandan al hospital con una perforación de pulmón. Entonces estamos viendo, es esa policía, está deformada cabalmente, ¿no? Así que muy preocupados con todo lo que está pasando en aquel sector. Bueno, ojalá que de a poco se puedan lograr, aunque sea algunos cambios, ¿no? Está difícil porque, bueno, no es un monstruo grande, pero bueno, hay que pelearla. Sí, lo que nosotros siempre decimos es, si hay una ciudadanía atenta a estas noticias, ahora, por ejemplo, un montón a lo mejor se están desayunando con esta noticia, y empiezan a leer, y empiezan a escuchar y a relacionar, y a pedir que se expidan los que corresponde que se expidan, los más entendidos en la materia, nosotros que somos de derechos humanos, y todas las organizaciones que estamos viendo, porque en el caso de la familia Roma, Romo está entrando en esto que debe estar viendo todo lo que pasó antes y no lo vieron hasta que les pasó, ¿no es cierto? Pero estamos viendo que el abogado está respondiendo como corresponde, inmediatamente está pidiendo el juicio político de Kelm y que no intervenga en la investigación de esta muerte. Entonces, bueno, se están moviendo algunas piezas interesantes, ojalá sea el principio de un cambio que va a llevar mucho tiempo, por supuesto. Formar una nueva policía no es tarea fácil, lo entendemos, pero un día tiene que iniciarse, un día tienen que dar muestras de que esto no debe pasar, pero más que nada los ciudadanos y ciudadanas tenemos que empezar a pedir que esto no se naturalice, porque ya estamos viendo, se ha naturalizado desde hace 40 y pico de años. Bueno, Mari, te agradecemos muchísimo. Vamos a estar, por supuesto, ahí haciendo todo el seguimiento de lo que suceda. Y bueno, te agradecemos muchísimo aquí la comunicación como todos los martes. Muchas gracias a ustedes por difundir y bueno, nos estamos viendo, nos estamos oyendo más que nada. Un abrazo grande. Abrazo enorme. Bueno, compartíamos ahí la conversación con Mari Luque, integrante de la Mesa por los Derechos Humanos en el Valle de Tras la Sierra. Y bueno, ahí las impresiones, ¿no? Y lo difícil que es justamente el tema de las fuerzas de seguridad de nuestra provincia, ¿no? ¿Cómo hacer, ¿no? Para una herencia, una forma que ya viene ahí desde sus inicios, ¿no? La forma de manejarse, el aparato represivo dictatorial, en algunos casos intacto, con las mismas formas, en algunos casos con las mismas personas, los mismos apellidos, ¿no? Y bueno, y el llamado bien hecho de a visibilizar, a movilizarse, a gritar lo que no tiene que seguir sucediendo.